en esta tertulia de miércoles 12 de abril de 2023. Estamos con Desiré Pagliarini, Leonora Navat, Agustín Iturralde y Miguel Prechner. La denuncia de la militante nacionalista Romina Celeste Papazo contra el senador Gustavo Penades por un presunto abuso sexual ocurrido cuando ella tenía 13 años y todavía era varón, se convirtió en los últimos días en uno de los temas más candentes de la agenda nacional. Casi al mismo tiempo, pero en Argentina, tomó estado público otra denuncia contra el conductor televisivo Jay Mamón, quien habría abusado sexualmente del joven Lucas Benvenuto cuando este tenía 14 años. El comunicador hasta ahora ha negado la acusación e insiste en que la relación fue consentida. A raíz de estos dos casos, Eleonora quería hacer un planteo sobre las relaciones íntimas de personas mayores con personas menores. Iba por ahí, Eleonora. Has trabajado para la producción en el día de hoy, ¿eh? No. Sí, va por ahí. Podemos agregar muchos casos. Estos dos, justo da la casualidad que pasan al mismo tiempo, pero una de las consideradas novelas más icónicas del siglo XX, que es Lolita, que para mí es aberrante, ha sido eso, considerada una de las novelas icónicas del siglo XX. Y habla de un señor que se, entre comillas, enamora de una niña, una preadolescente. Entonces, me parece que estos dos casos están ahora y los traen a la agenda, pero la discusión es mucho más amplia que estos dos casos. Y yo me pregunto, y quiero dejar de lado lo que es la discusión jurídica y las responsabilidades penales, que también se puede hablar y me parece que pueden haber aportes desde ese lugar, pero yo hablo desde la cuestión... desde el abordaje de las personas y el abordaje moral de las personas, ¿no? ¿Qué encuentra un hombre mayor en una persona tanto menor, en un niño o niña adolescente, como para querer entablar una relación? Y pongo esto de relación, lo tomo con pinzas, pero de aquellas. ¿Es posible que exista una relación entre un adulto responsable y un preadolescente o adolescente? No importa el género de ninguno, o sea, si es mujer, varón, no importa. Estamos hablando de esa asimetría que hay entre un adulto, quien tiene la responsabilidad, porque la diferencia entre los adultos y los adolescentes es que los adultos tienen responsabilidades. Entonces, cuando viene el adulto y dice, ah, pero me dijo que sí, pero fue consensuado. Pero señor, usted tenía la responsabilidad. El adolescente o la adolescente no. Entonces, esas son todas esas cuestiones morales que yo me pregunto. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde el adulto tiene que decir, no, esto está mal, acá no puedo entrar? Porque en todo ese tipo de relaciones existe una asimetría de poder tan impresionante entre el adulto y el joven, que no es... no se puede decir fue consentido. No hay consenso en ese caso. No hay consenso porque hay un juego de poder. Porque hay un juego de poder de la persona que puede elegir, que tiene una condición social superior a la de quien no, a la de la víctima, que tiene una edad diferente y superior a la de la víctima, donde el entorno protege al abusador sobre el abusado. Y también donde hay una experiencia histórica, social, donde no se veía tanto a ese o esa menor como abusado si decía que sí. No lo habíamos visto, o tal vez no habíamos tenido la sensibilidad de verlo así. Entonces lo que yo me proponía era, bueno, hablemos de esto. ¿Cómo llegamos hasta este punto donde en algún momento nos dejó de sorprender a tal punto que pudimos como sociedad o como haber dicho que Lolita era una novela magistral? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo ven? A ver, dale. Bueno, decir, para mí es muy interesante el tema. Es muy interesante porque refleja un aspecto cultural sobre lo jurídico, sobre los parámetros que la sociedad después se autoimponga para regular estas cosas. En realidad lo que viene detrás, o por lo menos uno de los factores que yo veo, que hace que incluso cambien los parámetros de regulación a lo largo del tiempo y de las épocas, es el factor cultural, que se veía como normal, entre comillas, o cotidiano, convencional en otras épocas versus lo que está sucediendo ahora. Traigo de nuevo el ejemplo que señalaba Eleonora de Lolita. Bueno, eso en el siglo XX, ¿no? Pero si vamos más atrás todavía, sabíamos que era perfectamente normal que adolescentes o chicas que ya empezaban a su época reproductiva, es decir, cuando se desarrollaban, ya podían ser comprometidas con adultos que eran muchísimo más grandes muchas veces, porque también pasaba por aspectos de que la familia quería acomodar a sus hijas, la dote, bla, bla, bla. O sea, un montón de cuestiones históricas también y culturales que hacen a la cuestión. Entonces, eso va haciendo que se transforme y vaya cambiando en el tiempo, que entendemos por consensos en los menores de edad, que se entiende por cuando empieza a ser un poco más aberrante para la sociedad, un poco más permitido. Yo creo que uno de los factores a tener más en consideración y que ha sido como el puntapié para que esto vaya cambiando a lo largo de las épocas es la asimetría que hablaba Eleonora. La asimetría que cada vez más se toma en consideración cuando hablamos de una persona que es mucho más grande que la otra, aunque la otra ya tenga una manifestación de libertad a nivel de autonomía progresiva, como le llama UNICEF, por ejemplo. Por ejemplo, 15, 16 años, que sabemos que más o menos ya tiene como un nivel de reflexión en su aspecto cognitivo. Antes eso ya se tomaba como suficiente para decir, bueno, pero si consintió teniendo determinada edad, teniendo un progreso de su autonomía, uh-huh, suficiente como para reflexionar, está bien, no importa que la otra persona tenga 40, 50 años o que haya una diferencia de 20, 30 años. Hoy por hoy yo creo que no es así. Y a mi criterio, bien. ¿Por qué? Porque hoy por hoy creo que se va entendiendo que no solamente va en un consenso que implica una libertad de la manifestación de la persona, sino que también hay que tomar en consideración otros factores u otras situaciones que hacen a la relación. Diferencias culturales, diferencias educativas, diferencias de clase inclusive, o sea, de clase no en un sentido despectivo en sí mismo, sino en un sentido de aprovechamiento capaz de una persona que no pudo acceder a una determinada educación mínima, básica, que le hace realmente libre al momento de tomar determinadas decisiones. Entonces, ya no solo es una mirada en frío de, bueno, es una persona que podía reflexionar y dijo que sí y está todo bien. No, hay que ver mucho más. Hay una pequeña relativización del consenso que yo creo que está bien porque nos invita siempre a un análisis de qué real fue la situación de consenso. Como una práctica que se está dando directamente a la justicia, porque sí. Repasaba ahora en la previa, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Código Penal. Bueno, por ejemplo, ¿qué se considera un abuso sexual? El que por medio de la intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva realice un acto de naturaleza sexual sobre una persona del mismo o de distinto sexo será castigado con una pena de 2 a 12 años de penitenciaría. La misma pena se aplicará cuando en iguales circunstancias se obliga a una persona a realizar un acto de naturaleza sexual sobre un tercero. La violencia se presume cuando el acto de naturaleza sexual se efectúa, y puntualiza, con una persona que sea menor de 15 años. O, y se aclara ahí mismo, esta presunción no regirá si se trata de relaciones consensuadas entre personas de 13 años cumplidos y no exista entre ambos una diferencia mayor de 8 años. Claro, pero ahí, Romina, el punto central es qué se entiende por consensuada. Claro. Yo creo que ya el consensuada no es lo mismo que se entendía antes de simplemente decir, yo acepté y está todo bien. Hay que ver qué pasa en el medio y qué otros factores están en implicancia en la situación para ver si ese consenso realmente fue libre o claro, estuvo manipulado de alguna manera. Y entre mayor asimetría, uh-huh, mayor es la probabilidad de manipulación. Miguel. A ver, yo estoy de acuerdo con lo principal que dice Leonora. Yo creo que estamos en una etapa de un cambio cultural muy grande. O sea, el primer cambio cultural es que el no es no, que es la primera cosa fundamental. No importa en qué circunstancia, el no es no. Y vivimos en un mundo que el no era puede ser, que puede acá, que puede allá. Tenemos un peso muy grande de historia, de familias que... porque de familias que elegían para sus hijos cuando eran menores, una cantidad, o sea, unos desdibujes infinitos de y tenemos casos icónicos también, como el de Woody Allen con la hija adoptiva de Mia Farrow, que siguen hoy casados, pero a todos nos rechinaba cuando eso empezó, ¿verdad? Porque no me acuerdo si tenía 15 años o 14. Yo creo que... Y era el padrastro. ¿Qué? 15 años, 14, y era el padrastro. No, pero es el, sí, pero el padrastro ahí es más complicado porque era el hijo adoptivo de Mia Farrow. Era, digamos, está bien. En Estados Unidos la palabra padrastro tiene otro peso que... Pero no importa, no me interesa. Había una relación familiar. Había una relación familiar. Lo que sí creo es que en esta transición, en esta transición cultural que se está dando, que tiene que ver con el derecho de la mujer, que tiene que ver con el derecho de los diferentes, hoy fijamos que la edad es 18 años, 16 años, 15 años, mañana podemos fijar que eso cambie, porque no hay, o sea, la simetría puede darse entre uno de 40 y alguien de 20. Sí, sí. O sea, pero creo que hay una primera aproximación. Y en eso hay que ser muy férreo, en el sentido de lo que está bien y lo que está mal, y sí cambiar la cultura de lo que está bien y lo que está mal. O sea, cuando uno estudia el caso Océano, tremendos tipos de una edad, digamos, bastante grande, con chiquilinas que ahora me dicen, yo no sabía que tenía 18, 17 o 19, dejemos jorobar. O sea, son cosas medias inaceptables. Pero no veo otro mecanismo que haya legislación buena, que se revise la legislación, y que al mismo tiempo ser muy firmes, o sea, y de que hay cosas que sí, hay cosas que no, porque también hay que entender que cuando pasan estas cosas es realmente un cuesta arriba en la denuncia. O sea, el denunciado obviamente queda quemado para el resto de sus días, no importa nada, pero el que tiene que denunciar también es muy difícil, porque no tiene cómo probar, porque es su palabra, porque lo hacen ir a un juzgado. Ustedes imagínense un niño yendo a un juzgado, o sea, porque el abuso es, o sea, niño o niña, ¿no? O sea, y las cosas que quedan rotas en el medio. Claro, ¿no? Porque uno está pensando en los 15 años, 17 años, pero y un varón de 11 años que es en un vestuario de un club es manoseado, ¿cómo denuncia? O sea, yo me parece que en esto hay que ser inflexibles en decir, esta es la ley, y hay que hacer un cambio cultural, porque no va a poderse hacer una ley que diga, tiene que probar. En Estados Unidos hay bruta discusión de si fue consensuado o no fue consensuado, si estás con mucho alcohol y decís que sí, tampoco, sí. También puede no ser sí. Está bien, hay que poner reglas, pero lo que hay que cambiar es la cultura de la sociedad, de que, digamos, en general un tipo de 50 años no tiene lo que hacer con alguien de 20. Sí. O una tipa con sí. Alguien más joven, porque claro, del otro lado, el caso de Macron, no, digamos, y ahí introduce otro factor que tiene que ver con después cómo se da en el tiempo esa situación, ¿no? Cuánto después la víctima denuncia, porque a veces estamos juzgando con la sensibilidad de hoy. Pues la mochila que es para esa gente. Cuestiones que por eso. Pero tiene que haber hay que ser inflexible en la búsqueda del cambio cultural, ¿entendés? Sí, y, claro. O sea, hay que hacerlo ver mal las cosas, ¿viste? Y no, pero claro, cuando van a la justicia, después no, el expediente no estaba firmado, el sello estaba en la página impar y tenía que estar en la par, entonces la justicia lo desestima. No estoy tomándolo en tono caricaturesco. Pero hay que ser inflexible desde el punto de vista de la ética. A ver, es un tema como bien difícil de tratar, ¿no? Lo primero, así como poner también cierta nota de optimismo, es que estas cosas hoy nos horrorizan, nos disgustan a un nivel que no nos disgustaban, no te digo hace 50, hace 20. O sea, hace 20. Cuando yo era un adolescente, había como... esto se veía... ha sido toda una transición, pero hoy le ponemos una carga... El cambio cultural que Miguel dice que hay que promover, creo que sin duda ya está en marcha, y sin duda hay todo un cambio. La tensión grande es cómo la legislación regula esto, que es dificilísimo, porque la casuística es infinita. Hay gente, yo ahora ponía un comentario en Twitter, siempre hablando de la relación entre mayor y menor, que no hay nada para decir, es siempre ilegal, no sé qué. No es así, obviamente, nadie puede esperar que una persona de 18 años tiene relaciones sexuales con su pareja de 17, meterlo preso, ¿no? Y la ley no es lo que dice. Pongo el ejemplo, ese extremo para mostrar que obviamente... Ese es el ejemplo clarísimo del que no estamos hablando, ¿no? No es un mayor de edad y un menor de edad en cualquier circunstancia, claro. Y la ley no pena. Lo que sí es muy, muy clara la ley, y donde sí pone un límite infranqueable a los 18 años, es en el pago, la retribución, en la prostitución, ¿no? Ahí no hay ninguna forma de que no sea legal cualquier retribución económica por temas sexuales a un menor de edad. Ahí sí es clarísimo. Y después otras cosas que nos pueden, recién decía que no tiene nada que hacer un señor de 50 años con una chica de 20. Yo comparto, me parece una cosa de mal gusto. Ahora, creo que la ley no va a poder meterse ahí. No, la ley no va a tener nada para hacer ahí. Es que con una chica, la cultura tiene que meterse. Tampoco esto se puede tratar de infantilizar a personas que son mayores de edad. Pero sí, claramente, si pusimos con los menores de edad, que como sociedad aceptamos que tienen menos deberes y menos responsabilidades, tienen menos deberes y menos derechos, obviamente tenemos la cautela como sociedad, tiene que ser otra. Y hoy en día, en particular, yo me contaría lo que pasa con los menores de edad, tenemos que ver cómo trabajar. Muchas prácticas que implicaban... abusos, aunque no sean ilegales, en la forma de relacionarse de mayor edad con menor edad, hoy en día por suerte nos disgustan y probablemente necesitamos un cambio cultural y quizás algunas cosas normativas, no sé, ¿no? Yo leía la ley, leía todo lo que nos mandó la producción y me cuesta imaginarme buenas soluciones porque la casuística siempre es infinita y uno puede decir, bueno, pero sí, entonces no quiero entrar ahí. Lo que sí, bueno, obviamente todas las cosas que hemos visto en la historia y que conocemos mucha historia de relaciones con menores de edad, de gente que le lleva mucha diferencia etaria, hoy por suerte nos disgustan mucho más. Sí. Y bueno. Y estoy de acuerdo con lo que vos decís. Hay una cosa que es muy difícil. En realidad tampoco el objeto en mío en plantear esto es... No. Es muy difícil que todo esto tenga su correlato jurídico como para que haya responsabilidades en cada uno de los casos, porque cada caso es distinto, pero sí tiene que haber una base o una mínima, ¿no? Decir, bueno, esto no. Pero por otro lado, lo que es más importante, y como dice Miguel también, es el cambio cultural. Es que el señor se abstenga de ir con la chica de 17. O sea, no que pues se abstenga porque va a ser penado jurídicamente, que se abstenga porque no vaya para ahí, señor o señora. Entonces, creo que es importante también el debate público de esto, que podamos hablar públicamente de estas cosas. Porque también recordemos que estas cosas eran los tabúes de otras épocas. Las relaciones de estas características eran los tabúes de otras épocas. Y que hoy podamos hablar de esto y podamos decir, esto está mal, revisémonos porque esto está mal, porque esto no debería funcionar así. Y una cosa que no quería dejar pasar, porque en algún momento se habló también, es el tema de las víctimas, ¿no? Yo leí la semana pasada un artículo en revista Anfibia que se llamaba Las personas hablan cuando pueden. Y me pareció espectacular, desde el punto de vista del psicoanálisis, habla de cómo las personas quedan devastadas ante estas situaciones por muchísimos años, y a lo mejor una persona que sufrió un abuso a sus 12, a los 40 todavía no pudo hablar. Y si habla a los 40 o si habla a los 60, hemos escuchado últimamente casos de personas adultas mayores que cuentan relatos de abuso en sus infancias, donde ya habían pasado 60 años y recién pudieron soltarlos en ese momento. Y eso es muy real, las personas hablan cuando pueden. Entonces, a veces el reproche, la revictimización, cuando alguien denuncia un caso de este tipo, pero ¿por qué no lo denunciaste antes? Porque no pudo. Porque no pudo. Y capaz que no puede nunca, y capaz que hay gente que no pudo en toda su vida y muere sin haber denunciado un caso de abuso. Porque cuando íbamos por la calle y teníamos 12 años y pasaba un cualquiera por la calle y nos tocaba el traste, como se decía en aquella época también, muchas ni siquiera lo decíamos, ni se lo decíamos a nuestras amigas porque nos daba vergüenza. Entonces la vergüenza paraliza. Las personas que sufren abusos muchas veces creen que tienen la culpa. ese no, de que también Miguel hablaba, decía el no es no, a veces ni siquiera existe ese no, porque hay personas que no pueden decirlo, porque no tienen la libertad de decir no. Y todos los abusos se configuran de formas diferentes, más grandes, más chicos, más graves, menos graves. Y todas las personas tampoco pueden hablar en el mismo momento. Es más, algunas capaz que nunca pueden hablar nunca. Entonces, ese juzgar a las personas que hemos visto últimamente también, porque, ay, ¿por qué hablaste ahora? ¿Por qué estuviste 13 años callado, 12 años callado? ¿Y por qué no pudo? Y capaz que hay mucha gente que todavía, viendo esto, tiene ganas de decirlo y no se anima. Entonces, pensemos, pongamos también la mirada en el abusado, no tanto, y no tanto en el abusador, porque siempre, ah, bueno, está el abusador. Pensemos cómo tenemos que abordar al abusado, que es al que tenemos que tirarle una soga para ayudarlo. Y no juzgarlo y volver a victimizarlo porque habló tarde o porque no habló o porque no se animó a decir que no. Decirle. Un poco tomando lo que decía Leonora, también el tema de la desacreditación de la víctima, ¿no? Esa cultura que tenemos, que yo pensé que estaba bastante cambiada al día de hoy, pero con casos que van saliendo, se evidencia de que no, o sea, y muy a mi pesar, digo, qué lástima que no sea como lo pensé, de que había un cambio. El siempre desacreditar a la víctima, porque un poco lo retomo de lo que decía en la tertulia pasada, la víctima no es perfecta, entonces, pero la queremos hacer perfecta, queremos que cumpla con todo el checklist, esto que decía Leonora perfectamente, que denuncie cuando pensamos que tenía que denunciar, que se comporte como pensamos que se tenía que comportar, y un montón de cosas que no es así. Obviamente que la casuística dentro de la persona y el proceso interno de la persona es muy particular y cada uno lo lleva de muchas maneras. Pero esa cuestión de desacreditar a la víctima y poner el foco en, bueno, no, pero la víctima se dedicaba a esto. Mírale los antecedentes, mirá lo que hace. Hace que juzguemos de alguna manera y tampoco invitemos de esa forma a que otras personas denuncien. Porque yo pensaba, lo que decía Miguel, el chiquilín de 11 años, uh-huh, que ve cómo están juzgando a otra persona que capaz que pasó por una situación similar, ¿se animaría después a hablar? Entonces, muchas veces como sociedad terminamos haciéndonos mucho daño al no acompañar este tipo de situaciones de otra manera y al no hablar sobre todo al respecto. O sea, hablarlo. Esto hay que manifestarlo de muchas maneras. Porque como también decía Agustín, hoy estoy haciendo referencia a todos los contertulianos, pero me siento muy identificada con todo lo que dicen. La legislación nunca va a ser perfecta. Es imposible. Porque la legislación necesita un número frío. Necesita decir cuándo se es mayor de edad, cuándo se es menor de edad, por más que hayan mil discusiones en el medio de que teniendo 18 no implica que estés realmente en todas tus condiciones para decidir cuestiones. Cuando tenés 17 capaz que estás menos o más, dependiendo de la formación que tuviste informalmente y formalmente. O sea, hay un montón de factores que no se pueden plasmar en una normativa. Por eso, con lo que nos tendríamos que quedar es tratar de generar más que nada consensos sociales de ¿Qué encontramos como aceptable o no para los parámetros culturales hoy por hoy? Y ese tipo de consensos, potenciarlos. O sea, creo que es lo único que nos queda como sociedad. Uno de esos no es no, indiscutiblemente, pero bueno, como eso, otros, ¿no? Lo que pasa, hay el bien común es mucho más importante que los casos individuales. Y hay muchas maneras de tratar de lograr ese bien común. El problema es que se da en que vive una sociedad en que por los casos individuales, en el sentido de complicamos todo, complicamos al que denuncia. Yo no se acuerdan, hace varias tertulias el tema, yo propuse el tema de si estaba bien o estaba mal que las plataformas filtraran las fotos de niños menores que se mandaban, etcétera. Y eso generó una discusión gigante en Estados Unidos y al final lo pararon. Y era una manera de filtrar los pedófilos y pedófilos, o sea, que no estamos ni, o sea, que y tal, pero en algún momento hay que también ver la libertad esta es infinita, entonces cualquiera hace cualquier cosa, porque ahí también se da, las redes, de repente hay niños que, o niñas que están chateando, haciéndose pasar, diciendo cosas, hay de todo, pero en algún punto tiene que darle claro a la sociedad lo que está bien y lo que está mal, y a veces el error que estamos pasando ahora, que en defensa de algunas cosas estamos, digamos, dando vuelta a la curva, el ángulo recto no tiene 90 grados, pero tiene 40 y pico, entonces es un problema. ¿Cómo se previene? Bueno, ahí hay varios oyentes que ponen el énfasis en eso, ¿no? Además del cambio, ¿cómo logramos el cambio social? Bueno, el abuso sexual se previene con educación sexual integral, dice, por ejemplo, esta oyente Valeria. Se previene si todos aprendemos sobre nuestro cuerpo, nuestras decisiones, y si desde el mundo adulto tenemos escucha activa y no ponemos bajo la lupa la conducta de las víctimas, sosteniendo, así dice, la cultura de la violación.